pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Eres, cuando despierto lo primero, eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único preciosa que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto. Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Tiempo que comparto, eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quiere, te quiere como nadie. Soy el que te llevaría sustento día a día, día a día. El que por ti daría la vida, ese soy. Aquí estoy a tu lado y espero aquí sentado hasta el final. No te has imaginado lo que por ti he esperado. Pues eres lo que yo amo en este mundo, eso eres. Cada minuto lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres.